Y aquí ya tenemos los invitados, que son Pablo Freiber, Ana Gauna y Diego Moreno. Bienvenidos. Ellos, bueno, vienen a representar el ensamble electroacústico, ¿no es cierto?, que forma parte de Fauna 2015, que es el Festival Artístico de la Universidad Nacional de las Artes. Así que, bueno, en principio, para entender un poco esto del ensamble de lo electroacústico, ¿qué es? ¿Qué es la música electroacústica? Bien, bueno, la música electroacústica es una música que es bastante joven, porque tiene unos 70 años de vida. Es una música que en realidad, si uno la piensa desde lo cotidiano, desde la melodía y el ritmo, va mal, porque en realidad se relaciona mucho con lo que son las artes abstractas. Es decir, que uno podría pensar a la música electroacústica como un tipo de música en donde uno escucha que suceden cosas, pero no puede silbar una melodía o marcar un ritmo. La música electroacústica, yo creo que decir música a veces es un problema. Si uno dijera arte sonoro, sería más adecuado. Está relacionado, digamos, con el... Si nosotros pensamos en la música como algo que parte de la organización humana del sonido, sigue siendo música. Pero si uno considera la música desde lo que está acostumbrado a escuchar por música, entonces no es música. O sea, es como ir llenando un espacio a partir del sonido, pero no necesariamente tiene la coherencia o los formatos que tenemos tradicionalmente, claro, conocidos. Exacto. Porque parte de otro lugar, digamos. Exacto, porque por lo general uno se guía por la melodía y el ritmo. Bueno, nosotros eso por lo general lo evitamos de manera directa, porque si no se pierde el foco sobre otros elementos que pueden ser el espacio o el manejo tímbrico, que sería la cualidad del sonido. A ver, ¿cómo sería eso? Claro, por ejemplo, suponete que en una pintura abstracta, uno tiene una pintura abstracta y pone una foto de alguien. Cuando uno mira la pintura, va a la foto. El resto queda en la nada, es un fondo. Entonces, como nosotros trabajamos sobre el fondo, si ponemos algo que se destaque demasiado, melódico, uno, la mente va ahí. Entonces termina silbando eso. Es realmente complicado, va. Es divertido, en principio. Tiene como una escena, para ustedes me imagino. Sí, yo me imagino llevado a la danza, es como la gente que baila rítmicamente, naturalmente. Pero si uno lo quiere hacer, por ejemplo, mi madre era una genia en eso, y yo quería bailar como ella y no podía. O sea, uno le ponía un ritmo y ella hacía. Ni siquiera era contratiempo, claro. Era una cosa que sin no tiempo, es indefinida, claro. Podemos decir que esto es la música del es indefinido, sí, exacto, es eso. Así que, bueno, en principio... ¿Y cuál es el placer de esta búsqueda, no? Porque también hay una elección de... Y yo creo que en principio estético, ¿verdad? Sí, es muy divertido porque el foco está puesto en otros parámetros, entonces uno tiene probabilidades de explorar cosas que por ahí en la música tradicional que se viene escuchando desde hace 300, 400 años, como que ya están súper explotadas. Entonces en esta música tenemos la posibilidad, mediante herramientas novedosas, que es la tecnología con la que hoy contamos, de trabajar sobre otros parámetros, poner el foco en otro lado. A mí me parece como que es algo que más que brota de ustedes, digamos, más que uno que toma y que va haciendo más conceptual, digamos, ¿no? Como que como que es lo que te va saliendo un poco. ¿Cómo componen esto, por ejemplo? ¿Cómo compones un tema electroacústico? Bueno, ahí tenemos un tema. En principio, inicialmente, bueno, en la década del 50, en la década del 60 se componía grabando en cintas, cortando. Por ejemplo, Revolution 9 de los Beatles, que todos conocemos, Number 8 de Barney. Muy bien. Eso, timón. En realidad, claro, un temón. Eso estaba inspirado en este tipo de música. ¿Y cómo se hacía? Se grababa sobre cintas, luego se calculaba el tiempo en el que transcurría, la cantidad de centímetros y la velocidad de las cintas, se cortaban y se rearmaban, se hacía como un collage de los sonidos. O sea que... Y el lugar, digamos, es bastante experimental. En esa época era muy experimental desde ese lugar. Después, en la actualidad se hace en la computadora. Nosotros, en el ensamble electroacústico que tenemos, en realidad la novedad, entre comillas, es que nos interesa mucho el plano simbólico, es decir, la imaginación sin ir a la computadora. Entonces volvemos un poco atrás rescatando cierta cosa, escritura manual. Entonces escribimos música y tocamos con el ensamble. Digamos, tenemos un ensamble, yo soy director... El ensamble que, bueno, vamos a estar en el Fauna. Vamos a escuchar un tema. Oh. Bueno, y aquí estamos escuchando tema La Verdad. Sí. Quedó una duda, ¿cuál es la verdad? Tampoco atravesada. Tampoco trabada. Claro, lo que le decía antes, es un arte abstracto. Entonces, ajá, la idea es, uno se sienta a escuchar. Uno se sienta a escuchar, eso te sí iba a preguntar. Se sienta, porque yo me imagino esto con algo, con visuales o con algo performático, digo más. Pero uno se sienta a escuchar música electroacústica. Que, claro, porque una vez que empezás a ver, esto es como la comida, hay distintos tipos de comida para diferente ocasión. Entonces uno, bueno, hay veces que comes una pizza con cerveza y no es lo mismo que si vas al sushi, no sé, por decir algo. Sí, claramente. Bueno, acá lo mismo, entonces esto no lo vas a poner de fondo para, no sé, ponerte a planchar o a cocinar. Es hasta que más o menos encontrás la vuelta, te vas acostumbrando. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado por ahí a escucharlo de chico como hacemos con la música clásica o con la música rock, no sé. Y por ahí si vos vas estudiándola y vas entendiendo más por dónde va, y no sé, cómo es el discurso y todo, por ahí más. Se construye como una narrativa, porque a mí lo que me pasaba recién, aunque escuchando ese breve fragmento, necesariamente me lo imaginaba como si fuera un relato, ¿no? Como una construcción ahí de una historia. Sí, exactamente es eso. Exacto, entonces vos te sentás, escuchás y el discurso sonoro, digamos, para no decir musical, así nadie se ofende, pero... Se lo voy a pasar a mi chiquito, yo doy clases en un quinto grado de radio. Y el otro día le puse unos temas de algunas películas, voy a probar con ese, a ver qué imaginan. Lo que vos decías de las películas y del fondo, a mí me da que esto se utiliza más... A mí me pasaba un poco lo que decía Fernanda, ¿no? Y como que me lo imaginaba en El Exorcista, en películas de terror, digamos, que esto ya se debe estar utilizando. Capaz que para mí es una novedad, pero de repente lo ves en performance, en películas. O sea, claramente es de fondo, como lo que vos decías al principio. Claro. Más allá de que haya gente que le pueda gustar o que tenga la costumbre de... No sé si de fondo, pero sí construyendo un relato... Sí, con otra cosa, ¿no? Claro. Claro, generando ambiente, quise decir, más que de fondo. Sí, hay como dos... Por un lado, es como medio angustiante la primera vez que uno escucha esto, porque no sabes de dónde agarrarte, si esto es cualquier cosa. Después, a medida que te vas acostumbrando, empezás a ver qué relaciones típicas en cualquier música o cualquier discurso, y empezás a entrar, y ya cuando una vez que caíste, ya después entendés cómo es que se abre una nueva puerta, ¿no? Y sí, se usa muchas veces para películas, por ejemplo, en El Odisea en el Espacio, 2001, se usaron obras de Ligeti, que son una obra, creo que Atmósferas, de Ligeti, que es esto, pero instrumental. Ajá. Lo que pasa se es que utiliza también instrumentos. Ahí también es electroacústico. No, ahí es acústico, es música contemporánea. Dentro de la música contemporánea, que sería un poco como la música clásica actual, ¿no? La música por ahí donde vos te sentás, pensás, volvés, corregís, sacás, ponés. Bueno, las mixtas también. O sea, donde haya instrumentos procesados en vivo, con procesamiento electroacústico en tiempo real. O sea, que tiene que ver un poco con el concepto musical, pero también con la fuente donde se genera esa música, digamos. Claro. Porque como si vos podrías generar este efecto con instrumentos en vivo, no sería electroacústico, si entendí claro, bien. No sería acústico, solamente instrumental. En cambio. Pero tendría ese rasgo que de lo que veníamos hablando, ¿no? Experimental y, digamos, más abstracto. Y algunos... Acá nos peleamos por hablar. Algunos instrumentos son raros, hay que explotarlo porque son raros. No, me preguntaba si algunos instrumentos son más habituales que otros a la hora, bueno, estar... en vivo, ¿no es cierto? En realidad, por lo general, se usan los instrumentos tradicionales de la orquesta, pero en realidad usamos lo que viene. En realidad, lo que vos siempre nos decís cuando tenemos que componer es que tenemos que imaginar el sonido y no pensar, tipo, quiero un sonido de guitarra, sino decir, quiero un sonido que sea, no sé, brillante, pero ruidoso. ¿Piensa más en imágenes que en música? ¿Capaz? Como imágenes auditivas. Claro, como imágenes auditivas, más de ese lado. Recordamos que estamos aquí con Pablo Freiberg, Ana Gauna y Diego Moreno, representando acá el ensamble electroacústico. Y sí, vamos a escuchar un tema porque nos quedamos con ganas. Bueno, un tema tuyo. Hacemos el primero. El Reflejos Incondicionados tenemos acá, ¿puede ser? Perfecto. De Pablo Freiberg. Vamos con... Thank you. entonces de navegar por esta, por estas músicas, estos sonidos, estos mundos, vamos a decirle. Pablo, contanos un poco cómo es la formación del ensamble, hace cuánto están trabajando juntos. Bueno, el ensamble electroacústico se fundó a principios de 2014. Es un ensamble, en realidad es una orquesta de computadoras. Somos 17 personas, yo soy el director, y los intérpretes tocan las computadoras. O sea, tocan controladores que controlan computadoras y sacan sonidos. Como un Santiago Vázquez, pero muy extraño. Claro, muy extraño. Y bueno, la idea es que este ensamble, lo que tiene en particular, es que no se improvisan los sonidos, sino que viene escrito, como decía al principio, está escrito como partitura, ¿no? De antemano. Genial. Entonces hay obras escritas que después se interpretan. Así que bueno, ahora en el Fauna nosotros vamos a cerrar todo el bloque electroacústico en Ciudad Conex el domingo 1 de noviembre a las 20:20. Uh-huh. Y bueno, los integrantes, Ana, ¿nos querés contar? Los integrantes. Bueno, los integrantes están compuestos por estudiantes, hay docentes y hay ya recibidos de la carrera de composición con medios electroacústicos de Luna. Sí, ahora es estábamos hablando justo. Claro, es lo que comúnmente se llamaba IUNA, actualmente ya se llama UNA. Sí, y sí. Bueno, Universidad Nacional de Azul. Sí. Bueno, los integrantes del ensamble son Diego Moreno, que está acá con nosotros, Livia Favaloro, Everín Frosini, Mario Greco, Nicolás Japas, Fernando Kiener, Joaquín Macedo, Luciano Mayorana, Matías Neur, Juan Pablo Olivera, Guillermo Perna, Mariano Piñeiro, Lucrecia Uguena, Pablo Soani, Pablo Freiber, que está acá, y yo, Ana Gauna. Y Gustavo Arciano, que está en la parte técnica. Sí, ¿y qué es lo que van a hacer puntualmente? Vamos a hacer dos obras. Una se llama Lee y otra se llama Irene. Más o menos el espectáculo dura unos 20 minutos, el nuestro. Y nada, tendrían que venir a verlo. Vamos a trabajar con cuatro parlantes, o sea que van a estar rodeados, el público está rodeado de parlantes, entonces van a antes estar... mientras que sonaba el tema, hablábamos de la parte de la reproducción, que también era otro campo de electroacústica, y bueno, en este caso va a ser cuadrafónico el show, digamos. Claro, va a ser cuadrafónico, y bueno, va a venir a cerrar todo este bloque, que comienza a las 6 de la tarde en Conex, que es libre y gratuito. Y una consulta, ustedes, digamos, este Fauna... es una competencia, ¿no es cierto? Ustedes están fuera de lo que sería el circuito de la competencia. ¿Eso? Claro. ¿Por qué? El Fauna es un festival, en realidad, de alumnos, exalumnos, docentes y formaciones de la UNA. Uh-huh. Dentro, digamos, bueno, se presentaron una cantidad de... digamos, se presentó la convocatoria, y en la convocatoria hubo gente que se presentó, etcétera, que son los que van a estar trabajando todos estos días. Por cada uno de los, digamos, de las disciplinas, va a haber un jurado que va a seleccionar quién gana y va a haber un premio, etcétera, etcétera. Como yo fui parte del jurado que seleccionó las obras, no da. Nos invitaron, claro, no daba, entonces... Aquí el mío es el mejor, fuera. Sí. O sea que nada, quedamos fuera por ese motivo. Igual nos encontraríamos con la dificultad de ver a qué categoría mandamos una de estas obras. No es una obra electroacústica, claro. Ni es una obra instrumental escrita, o sea que es un poco ambiguo también. Claro. Como yo diría. Claro. Claro, serían los ganadores. Claro. No tienen competencia. Tienen alguien en el jurado. Claro. Y después hablan del fraude electoral, ¿eh? No, recién... está la juventud. Perdóname, Pablo, recién me comentaba... Que hay un director de orquesta, que vendrías a ser vos. ¿Vos vas a dirigir la orquesta? Claro, yo soy el director de la orquesta y... ¿Qué dirigirías la orquesta? Como si fuera una orquesta, digamos... Sí, como una orquesta instrumental. Instrumental, pero dirigiendo las machines. Claro, digamos. Exacto. Sí, sí. Bien. Es eso. Las machines, entendí. ¿Eh? No, me Black Machine. Sí, me gustó la imagen del director de orquesta dirigiendo las computadoras. Claro, que es como una especie de coordinador después, ¿sí? De todo el director. Totalmente. O sea, que es pertinente en este caso. Pablo, Diego, Ana, como bien se llama este programa, ¿no es cierto?, Ofrendas Urbanas, les queremos pedir alguna ofrenda para este programa, que puede ser sonora, musical, de este ambiente, de su experiencia como artistas, o de lo que quieran. Yo, para darles una idea, porque los veo a los tres con cara de ¿quién habla? Me recordé una ofrenda de un invitado que contó una ofrenda musical, que es que estaba tratando de dormir una siesta y tenía una obra de construcción al lado y escuchaba constantemente el ruido de un como una morsa, me sale un... Ah, sí, un martillo. Un martillo, morsa. No, no, no. Sí. Y entonces... Una perforadora. Sí, sí. Solamente que lo imaginó, sino que empezó a escuchar claramente una chacalera. Yo no sé si trató de convencerse, pero encontró una musicalidad, digamos, dentro de... Para soportar ese ruido, claro. Es primo hermano de ellos, seguro. Entonces, por ahí la ofrenda viene de la mano de... ¿Alguna cuestión así sonora o no? Sí, yo tengo una que se me ocurre que es divertida. Uh-huh. Resulta que están construyendo en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras un auditorio bastante uh-huh. importante, ¿no? Entonces están en la parte donde hacen ruido. Y estábamos, el otro día estábamos corrigiendo unas obras con un alumno, Fernando, que está dentro, en el ensamble. Claro, tenemos una ventana que da a ese fondo y los dos parlantes a los costados. Y justo estaban con un martillo mecánico. ¿Martillo mecánico es un neumático? Sí. Era muy cómico porque quedaba muy bien. O sea, él estaba en la obra, claro, como es todo abstracto, entonces escuchaba la obra a los costados sonando y el martillo mecánico en el medio que entraba por momentos sincronizado con el resto. Claro, el tipo parado y todo le iba a buscar. Seguí, claro, seguí, seguí. Rompe, Pepe. Grabalo, robale la idea. Era buenísimo. Así que... Y qué lindo, ¿no? Para abstraerse de situaciones... Encontrarle, es muy poético, para ahora, ¿no? Encontrarle musicalidad, digo, recuerdo de la película esta de Björk, ¿cómo se llamaba? Que ella canta entre las máquinas cada vez va a... Bailarina en la oscuridad. Bailarina en la oscuridad, ¿la tiene mucho de eso? Ah, eso me lo debo, no sé. Bueno, de hecho hay todo un género, hay todo un género de, más del cine, que creo que se llama el modernismo, así que se dedicaba a filmar el funcionamiento de las máquinas. Sí, claro. Sí, capaz que, digamos, son películas también muy abstractas, que no tienen historia en sí, pero que sí, y un poco Tiempos Modernos tiene algunas ideas de eso. Sí, está buenísimo. Tienes razón. Bueno, recordamos, los chicos van a estar dentro del festival el 1 de noviembre a las 20:20 con un show con dos obras, pero esto es dentro de todo un festival de la Universidad Nacional de las Artes, llamado Fauna, Festival Artístico de la Universidad Nacional de las Artes, del 29 de octubre al 1 de noviembre del 2015 en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, con entrada libre y gratuita. Más información en fauna.una.edu.ar. Sí, después vamos a desarrollar un poquito más acerca de este festival, que es bastante interesante. Sí, hay muchas y es muy amplia la propuesta, sí, y varias categorías también. Por último, antes de despedirnos, quienes estén interesados en indagar, en investigar en esto de la música electroacústica, ¿a dónde van? Bueno, tenemos, estamos en Facebook, facebook.com/EEDAMUS, EE como ensamble electroacústico, uh-huh. y DAMUS por el Departamento de Artes Musicales, y después tenemos un WordPress que... eedamus.wordpress.com, y si no cualquier cosa en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA. Eso, ¿dónde se estudia? Digo. Mamá, quiero ser músico electroacústico. Por supuesto. Bueno, anda a trabajar. Ah, no, claro. Como la parte de sí, en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA hay una carrera, hay varias carreras. Es una carrera, no es especialidad. Claro, es una carrera de composición con medios electroacústicos. ¿Qué diría Papo de todo esto, no? ¿Qué diría Papo? Yo no puedo decir nada. Que se la guarde. Bueno, chicos, un placer ha sido que pasen por este programa, por Sendas Urbanas. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a ustedes y bueno, que sea un éxito. No se suspende por lluvia, ¿no? No. No. Y bueno, cualquier cosa para seguir escuchándolos en esas direcciones, ¿no es cierto? Que dijo sí, Ana. En esa dirección. Excelente. Uh-huh. Bueno, bueno, muchas gracias. Nos despedimos. Pasaron por aquí el ensamble electroacústico. Nos vamos a la tanda y ya volvemos.